Que Doña Fela, el arquitecto de la vieja escuela, y se cancelan los planes de los que me celan. Ahora vamos a ver si el gas pela, porque con lo mío come mucho más que Batman. Tengo mucho más trucos que el cinturón de Batman. Tus palabras contra las mías se te gastan, con lo tuyo se aburren, con lo mío se arrastran. Aquí está el bueno, el malo y el feo, tirando tras nosotros estas caritas de guineo. Pa' que el que nos persiga se resbale, guau. Pa' que habla del Tecato y se le vira la queja. Gobierno, escucha bien mi queja, te tengo lírica que puede destrozarte el chicho de la oreja. De mí abusaste tras la reja, pero ahora estoy afuera. ¿Qué? Y mi defecto no me acompleja. Soy salpica, brinca cuica, que lo que tengo es pica pica. Tú no me ganas ni en canica, y mira quién se lo explica, mastica. Llegaron los que aplastan al que critica. Que yo no sé por qué ellos quieren tirar pa' acá. Se le acabó el aceite a sus lámparas, y es que no pueden con sus letras tan sanganas. ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Que yo no sé por qué ellos quieren tirar pa' acá. Se le acabó el aceite a sus lámparas, y es que no pueden con sus letras tan sanganas.